Bueno, pues agradeceros a los que durante esta semana de la familia habéis estado en la en las organizaciones, en los actos, y creo que también el hecho de que tengamos la posibilidad de que a través de este tipo de grabaciones, que si YouTube y no YouTube, etcétera, poderlas también difundir, pues bueno, es una manera también de hacer extensivo estas iniciativas nuestras a más personas. Por lo cual también saludo a los que nos vayan a compartir este encuentro pues desde el vídeo de YouTube. Vamos a ver, el título de la semana y de la charla, la familia capital social, ¿no? Es el título de la charla. Me parece, la voy a abordar intentando ser fiel al título, subrayando, como haciendo la gran tesis de que la familia es un gran vínculo, una gran alianza en la que el hombre aprende a tener otros vínculos. Si uno se ha insertado fuertemente en el vínculo de la familia, es una persona vinculada. Y de una persona vinculada nacen más vínculos. Eso, igual que se dice, el amor es difusivo. El que está muy vinculado, es verdad que puede haber vínculos equivocados, que también tienen que ser sanados. Por supuesto que también existen las familias posesivas, que se aíslan, por supuesto. Todo principio tiene sus enfermedades que tienen que ser tratadas. Y hoy en día quizás existe un riesgo también de que la familia pueda ser un vínculo en el que uno se cierre al mundo. Bien, pero yo pienso que eso es un caso excepcional, una enfermedad que tiene que ser tratada en todo caso, ¿no? Una enfermedad moral, quiero decir. Yo creo que la tesis de partida es otra. La tesis de partida es que Dios ha querido que seamos personas vinculadas, no somos individuos, somos personas, que es distinto de ser individuo a ser persona, y un salto muy gordo. Y esa relacionalidad la tenemos en la familia. Y eso genera más relaciones sociales. Os aconsejo un libro que he leído estos días con mucho gusto, del que he aprendido mucho, que pienso que voy a utilizar mucho, porque un servidor, la verdad es que, por desgracia, lee mucho menos de lo que quisiera. Por eso sí, intento sacarle todo el provecho posible a lo que leo. Uno dice, bueno, a menos lectura, por lo menos que la que haga sea muy, muy estirada. Cojo el chicle y lo estiro y estiro el chicle, porque, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Eso sí que lo procuro. Y he leído este libro de Josep Miró, La sociedad desvinculada, de la editorial Estela Maris, y he visto que es una joya, y he dicho, bueno, pues ya que por desgracia no puedo leer todo lo que quisiera, pues pienso que es un libro que puede fundar muchas reflexiones. Josep Miró pues es director del Instituto de Capital Social en la Universidad del CEU de Abad Oliva, es miembro del Consejo Pontificio para los Laicos, presidente de Cristian, le conoceréis, me imagino, también muchos por el Fórum Libertas, etcétera. Bueno, pues es una persona que creo que en sus reflexiones críticas, en sus diagnósticos sobre la crisis social, ayuda mucho a pensar. Es una gozada encontrarnos con personas que tengan libertad de pensamiento y capacidad de hacer un juicio crítico del momento que estamos viviendo. El subtítulo, la sociedad desvinculada, es el título. Y el subtítulo es Fundamentos de la crisis y necesidad de un nuevo comienzo. Bien, después de esta publicidad, pues, porque creo que es bueno también un poco revelar las fuentes, porque no penséis que yo, no. También creo, a mí me gusta decir también de qué fuentes he bebido, etcétera, para que todos podamos también un poco enriquecernos de ello. El título es La sociedad desvinculada. Y precisamente digo que la sociedad es un gran vínculo. Hay una crisis, pues, de desvinculación. Y esa crisis de desvinculación, pues, podría tener quizás el siguiente recorrido. Primero, existe una ruptura del hombre moderno con las instituciones. La revolución del mayo del 68, con lo primero que se rompen es con las instituciones. Es alguien que quiere rebelarse frente a todo, frente al sentido de la autoridad, se revela frente a toda institución. También esa rebelión contra las instituciones implica también la rebelión contra la religiosidad, contra la religión misma y contra Dios, que es entendido como una imposición, ¿no? De ahí se deriva también pues una pérdida de compromisos sociales y de presencia en la sociedad. Es verdad que esto podría tener también alguna contralectura, porque, hombre, pero también es verdad que ha habido movimientos de solidaridad, es verdad. Es verdad que el voluntariado también pues se ha hecho muy presente en esto, es verdad. Pero yo diría que la globalización quizás ha generado el espejismo, un espejismo contradictorio, porque igual somos muy sensibles desde este momento globalizado a lo que ocurra pues en Nigeria con el secuestro de las niñas de Nigeria, ¿sabes? Somos muy... De repente la globalización permite que aquel problema se nos ponga encima de la mesa a nosotros, pero con grandes contradicciones, porque estamos absolutamente desvinculados de lo que pasa al otro lado del tabique y muchas veces ni conocemos a los vecinos del portal, y la gente en Occidente vive en medio de una colmena sin saber, oye, que por lo visto se ha separado la del tercero, así, pues no me voy a enterar. O sea, la gente rompe su matrimonio, tú ni te enteras, o sea, cada uno vive su drama aislado. Luego lo de la globalización es verdad, pero es también una especie de espejismo que casi igual te hace sentirte vinculado cuando en realidad estás desvinculado de la realidad más cercana, ¿eh? Mafalda, ahora que le han dado el famoso premio ese, ¿no? El príncipe de Asturias, decía Mafalda en una de las suyas, decía, yo amo la humanidad, pero lo que me fastidia es la gente, ¿eh? Yo creo que pasa esto un poco con lo de la globalización, ¿sabes? ¿Eh? Uno ama la humanidad, ¿verdad? Lo de la gente que está al lado ya te fastidia. Pues yo creo que, aunque claro que existen signos contradictorios, el principio de la desvinculación es verdad. Existe una gran crisis de desvinculación. ¿Qué decir de la desvinculación de la familia? La ruptura familiar es pues un motivo de desvinculación tremendo. Cuando alguien se queda roto con su familia, por cierto, lo de los 8 apellidos vascos, esos que habéis comentado, ¿no? Pues el otro día tuve ocasión de ver lo que me pasaron en un vídeo, y aparte de tener que soportar una retaila de palabras y de cosas que la verdad es que los tímpanos te hacían sufrir tremendamente por la cantidad de blasfemia, por frase, ¿eh? Pero me hacía gracia que, un poco detrás de todo el humor, porque es difícil sacar de una película como esa de humor una especie de tesis de algo, pero si alguna tesis se podía sacar desde luego de ahí es la ruptura absoluta, la ruptura de la familia, la ruptura de todo, la persona desvinculada totalmente, de su padre, del otro, del más allá, ¿eh? Poco se puede sacar de una película de esa, que lo que es increíble es que haya triunfado. No me meto con ella, ¿eh? Pero lo digo objetivamente hablando, pero ¿cómo es posible que una película como esa, con tan poco contenido, con tan poca chicha, haya tenido tal éxito? Y yo creo que también esto en el fondo, más que una radiografía de la película, es una radiografía de la sociedad. O sea, la gente necesita reírse. Déjale, es que mira, yo estoy, déjame, quiero reírme un poco y desahogarme. Y no me digas más. Y en el fondo creo que lo que se refleja detrás de 8 apellidos vascos es una sociedad desvinculada. Entonces está buscando aquí y allá cómo buscarse la vida y reírse de sí mismo y reírse de tu soledad y de tu desvinculación. Reírte de tu drama. Bueno, ya que no puedo con mi drama, por lo menos voy a hacer un chiste de él. Yo, esa es la tesis que haría de esa película. Hay una ruptura familiar, ya para colmo, ¿no? Yo diría que el culmen de la ruptura es la ruptura antropológica, cuando uno ya pierde su identidad y viene la ideología de género ya a terminar ya de entrar en una crisis interior de identidad que ya no soy ni quién soy. Y yo creo que detrás de esta gran crisis de desvinculación está la crisis cultural muy grande en la que se ha divorciado lo objetivo de lo subjetivo. Hay un gran divorcio de lo objetivo y lo subjetivo. Un gran divorcio entre verdad y amor, un gran divorcio entre razón y voluntad. Entonces nos escondemos, nos refugiamos en lo subjetivo y renunciamos a descubrir lo objetivo de la vida, ¿sabes? Hay una renuncia a la objetividad. Que por cierto, con esto que tenemos a Mafalda de moda esta semana, pues ayer mandé yo a las redes sociales pues el mensajito diario que suelo enviar y mandé este de Mafalda que dice, ¿no? Bueno, la frase que elegí era de Benedicto XVI, ¿no? De Euskaritas, es que en el número 31 dice: el programa del cristiano, el programa de Jesús, es un corazón que ve. El corazón no solo siente, tiene que ver, tiene que razonar también. Y Mafalda, en la imagen que envié, Mafalda dice: lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Porque es cierto que yo creo que una gran, el gran problema que tenemos es la desvinculación entre amor y verdad. Es una desvinculación dramática. Es una opción terrorífica, ¿no? Terrorífica. ¿Tú por qué optas? ¿Por la verdad o por el amor? Eso es una opción que es una trampa mortal, ¿no? Dice Benedicto XVI, en su obra Naturaleza y Grandeza del Amor, dice lo siguiente: es urgente redescubrir una alianza que siempre ha sido fecunda cuando se la ha respetado. En esta alianza ocupa en el primer plano la razón y el amor, los dos. Un maestro tan agudo como Guillermo de Saint-Thierry escribió palabras que siguen siendo profundamente válidas para nuestro tiempo. Si la razón instruye al amor y el amor ilumina la razón, si la razón se convierte en amor y el amor se mantiene dentro de los confines de la razón, entonces ambos pueden hacer algo grande. Por lo tanto, yo creo que la gran tesis es la vinculación. O sea, estamos llamados a estar vinculados por la familia y desde la familia crear vínculos. Y la tesis es, pues, que la gran crisis es la de una sociedad desvinculada. Desvinculación con instituciones, desvinculación con Dios mismo, desvinculación con mis vecinos, con la sociedad, desvinculación con mi familia, antropológica, y en el fondo desvinculación de lo objetivo y de lo subjetivo. Una especie de fractura interior, de desvinculación, de orfandad y de soledad terrible. Terrible. Vamos a analizar un poco, ¿no?, esta crisis de desvinculación y veamos sus falsos pilares. En primer lugar, que hay un concepto individualista de la libertad que es tremendo. Un concepto de libertad que, lo que he dicho antes, ¿no?, que nos concibe como individuos, como personas. Un concepto contrapuesto al bien común. La palabra bien común hoy en día no se utiliza. Hemos dejado de utilizarlo así. Fijaros, la utilización de los términos es muy interesante para ver por dónde va el pensamiento. Para hablar de bien común tienes que coger un libro que ya tenga las páginas amarillas, ¿eh? Si las páginas están muy blancas, ese término no aparece. Tiene que ser un poco con a naftalina, fíjate, para que se hable de bien común. Es curioso eso. Con esa concepción de individualista de la libertad, ¿cuál es hoy en día el dogma? Derecho a decidir. Oye, lo del derecho a decidir es como un dogma que no hay quien te lo toque. Derecho a decidir. Yo tengo derecho a decidir todo. Como si tu decisión no implicase a nadie más. Derecho a decidir. A ver, en el sentido, en cuanto al aborto se refiere, hombre, aquí alguien más sí que parece que está afectado, ¿no? El otro día en las conferencias que tuvimos de la semana Ricardo Alberdi, en uno de los diálogos que hubo, un asistente, un ginecólogo, que hizo una intervención que fue potentísima y dijo: ¿cómo es posible que en el proyecto de reforma del aborto que ahora ha planteado el gobierno nadie haya pensado en preguntarle al padre? Imagínate que es un matrimonio. O sea, y el padre no tiene nada que decir. O sea, eso es una especie de... Planteas eso, bueno, y es como si has metido los dedos en un enchufe para electrocutarte, ¿no? O sea, es como algo políticamente incorrecto decir tal cosa, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que precisamente tenemos que superar esa desvinculación de los hombres de la familia, que tenemos que ser todos corresponsables con ella. Entonces, ¿cómo es posible que esa pregunta ni siquiera se haga un padre? Bueno, lo del derecho a decidir es tremendo. Derecho a decidir por la muerte. No sé si habéis visto el Diario Vasco de hoy. Yo vengo con la prensa leída, como vais a ver. He preparado un poco la charla esta mañana, pues, leyendo la prensa. Y en el Diario Vasco de hoy, pues, hay una respuesta de Pello Salaburu al artículo que publiqué yo el sábado pasado, suicidio de un psiquiatra. Yo criticaba, pues, criticaba las declaraciones que había hecho el doctor Rojas Marcos, en las que él afirmaba su voluntad, su decisión de suicidarse, pues cuando sencillamente la vida no le sonríe, como le está sonriendo ahora, ¿no? Cuando tuviese otro momento de decrepitud, bueno, pues que esa era su decisión. Yo hice un artículo en el que hablaba de eso, diciendo que me parecía muy grave que un psiquiatra que precisamente tiene que tratar a los enfermos, que muchos de ellos tienen tendencias suicidas, haga esa apología del suicidio, que me parece que... Bueno, hice una reflexión más de fondo también. Bueno, pues este hombre me contesta hoy, ¿no?, y bastante enfurecido, Pello Salaburu, pues un catedrático de la Universidad de la UPV, me imagino que también se ha resentido un poco, pues, corresponsable, porque también el hecho de que la Universidad Pública Vasca dé el doctorado honoris causa, alguien que su gran aportación, pues sea decir, me voy a suicidar, pues uno dice, pues es que te da miedo que te den un doctorado, tú, porque dice, no sabes si es doctor honoris causa o doctor pateticus causa, porque vaya causa, ¿me explico? Honoris causa, no sé si será eso, Yo más bien lo vería patéticos causa, O sea, pero bueno, cierro el paréntesis, el derecho a decidir a mí es un falso dogma que plantea una persona que vive sola y aislada. Oiga, no vivimos solos y aislados. Si alguien se suicida va a ser un drama para los que le rodean. O sea, ¿usted se cree, señor doctor Rojas Marcos, que usted, si usted se suicida, sus hijos y sus nietos no tienen nada que ver con eso? ¿Cuántas veces decimos en esta vida, a ver, yo, francamente, pero mis hijos se merecen que yo siga luchando, ¿me explico? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Mira, yo tiraría la toalla, pero, a ver, yo no estoy solo en este carro. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y Dios se ha servido de otros para que no tiremos la toalla. O sea, que tenemos una concepción absolutamente aislada de la vida, como si fuésemos una mónada, como si fuésemos... Que es falsa, el derecho a decidir es falso. Y cuando se habla en política el derecho a decidir, que no pienso meterme en eso, como podéis imaginar, ¿no?, también en el fondo se es deudor de esa concepción, como si lo que yo haga no afecte a nadie. Perdón, lo que hagamos, todos estamos en el mismo barco. No se puede plantear una cuestión como que los demás no existen. Y los demás que se tiren, ¿no?, al mar. Y yo me quedo en el barco. Oiga, así no se hacen las cosas. Por eso hay un gran error de partida en esta sociedad desvinculada, que es un concepto aislado, o sea, un concepto falso de libertad, que es un gran falso dogma, el derecho a decidir. ¿Detrás de esto qué hay? A ver, detrás de esto yo creo que hay un endiosamiento del deseo. Un endiosamiento del deseo. El deseo es, pues, si quiere... Como aquel que le pregunta, ¿no?, ¿usted está a favor de que los curas se casen? Y le dice, si se quieren, pues eso, me explico. O sea, a ver, me explico. Es que el único argumento es el deseo, me explico. El argumento es un deseo, perdonad por la broma, pero bueno, es que es una especie de decir, si le apetece, si quiere, es que no hay más argumento. Es la ideología del deseo. El deseo sustituye la voluntad, y eso es mi juego. De forma parecida como a un niño le cuesta renunciar a los chuches en beneficio de un plato de comida sustanciosa, también a nosotros nos cuesta renunciar a nuestros chuches, me explico, pues para apostar por las cosas importantes de la vida. Pero es que en esta vida, en la vida avanzamos por actos de voluntad, no por meros deseos. Si hoy hemos venido aquí esta mañana, es por un acto de voluntad. Yo no desease, hombre, vamos a ver. Luego el Señor te va educando el deseo, y te va también haciendo que el deseo responda a la voluntad. Pero vamos a ser claros, o sea, es decir, la que tiene que mandar es la voluntad. Y si aquí, los aquí presentes, hubiésemos tomado una decisión esta mañana al sonar, al despertarnos solamente por el deseo, aquí no estaríamos ni la tercera parte. Es verdad, pues hubiésemos quedado en casa. O sea, porque es un acto de voluntad el estar aquí, no es un mero deseo. Luego el Señor va educando los deseos, tiene esa misericordia, ¿no? Porque andar siempre arrastrando, arrastrando, pues es un poco complicado, Te va educando. Pero lo que dijo San Ignacio de Loyola del ayer en contra, de que uno tiene que saber remar en contra de sus deseos, para que eso hoy en día lo necesitamos, vamos, pues necesitamos volver a descubrir qué significaba el ayer en contra de San Ignacio. Vamos, es como hablarle, hablarle de agua en mitad del desierto. Predicar el ayer en contra hoy. O sea, es como una bocanada de aire fresco a alguien que le falta una clave para seguir luchando en la vida. El ayer en contra de San Ignacio era clave. Y una de las debilidades de nuestra democracia precisamente consiste en que, bueno, pues los políticos saben que para poder gobernar lo que tienen que hacer es ¿qué le apetece a la gente? Pues nada, dáselo. Pan y circo. Me explico, que tú dale pan y circo y te van a votar. Es verdad, y eso es una gran... Esa es la debilidad quizás de las democracias, ¿sabes? Que obviamente será el menos malo de los regímenes políticos, pero tiene sus debilidades, ¿no? Y las debilidades es que al final, más que creer en un proyecto por el bien del hombre, dice uno, voy a hacer una encuesta, voy a ver qué es lo que pide la gente, ¿no? Lo que pide la gente es esto y esto, pues se lo doy, ¿eh? O sea, pues ya está. Entonces yo no tengo un proyecto. Mi proyecto es ver las encuestas por la mañana, ¿eh? Y ese es mi proyecto político, pues ya está. Detrás de la dictadura del deseo, de la ideología del deseo, hay también una hegemonía de lo inmediato. De lo inmediato, o sea, somos ansiosos, ¿no? Y porque el deseo quiere inmediatez. Eso que veo, eso que quiero. ¿Me explico? Pues al final, pues eso que veo, eso que quiero, uno no sabe posponer los deseos. No sabe decir, cuenta 10. De nuevo venimos con San Ignacio de Loyola. Dice... En tiempos de turbación no hagas mudanza. Anda que también esto no es importante. Es decir, tú, mira, dale distancia a lo tuyo, dale distancia. Ya decidiremos cuando estés fuera de ese momento de angustia que tienes en este momento. ¿Me explico? Dale distancia. Es que la sabiduría cristiana es absolutamente sanadora de la crisis de este momento. Es por lo tanto una ansiedad de que todo tiene que ser aquí, ahora, ya, o sea, no se espera más tarde, ¿me explico? Y si me encapricho con comprar una cosa, tiene que ser aquí, ya y ahora mismo. Y el hecho de que se estén poniendo comercios abiertos las 24 horas, pues responde también a esto. No a que la gente tenga más comodidad para comprar, no. Como la gente tiene impulsos y deseos, pues cuando tiene el impulso, lo inmediatiza rápidamente, cosa que si esperas al día siguiente igual se le pasa. Esto no, así no lo presentan, ¿no? Cuando se habla de la liberalización de todos los horarios, pero detrás de eso, claro que está esto, ¿eh? Claro que está esto. Hay una liberalización, bueno, es que es así, ¿no? Es la primacía de lo inmediato y finalmente la primacía de lo superfluo, claro, pues porque si uno vive únicamente desde sus deseos y desde su angustia e inmediatez, al final lo que prima es lo superfluo. Las grandes preguntas por el sentido de la vida pues son sustituidas por lo más perentorio que se te pueda ocurrir, ¿eh? Pues en vez de preguntarnos qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene el dolor y el sufrimiento, pues uno hace otro tipo de preguntas y es ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Te has comprado el móvil nuevo? Y cosas por el estilo, ¿eh? Cambiamos las grandes preguntas por lo trivial, ¿eh? Y entonces ese tipo de grandes cuestiones parece que no tienen sentido, ¿eh? En el artículo de hoy de Pello Salaburu, pues el hombre, como yo hablé de la cultura de la inmanencia, etcétera, ¿no? Pues él un poco ridiculiza diciendo, pero ¿qué cosas dice el obispo inmanencia? He tenido que transcribirlo para que la palabra, o sea, como diciendo, pues hombre, pues menos mal que, ¿eh? Pues que es un doctor, ¿eh? de la universidad, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Como diciendo, no digas palabras de esas tan complejas, ¿no? O sea, que no queremos tantas reflexiones, ¿me explico? Bueno. La nueva ideología, porque no es verdad el hecho de que estemos en una sociedad solamente de relativismo. No es verdad eso de que han caído las ideologías. Sí, han caído las ideologías, pero han nacido otras, ¿eh? No es verdad que seamos meramente librepensadores. Aquí no existe solo relativismo, sino existe dictadura del relativismo. Y existe también los nuevos dogmas que se quieren imponer de una manera, vamos, verdaderamente fehaciente, ¿no? Especialmente el gran dogma es el de la ideología de género. El marxismo cayó, cayeron el muro de Berlín, y algunos fuimos tan ingenuos, yo me acuerdo de haber sido tan ingenuo, de haber escrito entonces algún artículo por ahí, porque en aquel tiempo no, fíjate que no está tan lejos aquello, pero en aquel tiempo es que ni se podía vislumbrar lo que venía a posteriori. Yo en aquel momento haber hecho una lectura pues bastante optimista, ingenua, de decir, bueno, pues ha caído esa lucha entre capitalismo y marxismo, pues es un momento para el humanismo cristiano, etcétera, ¿no? Se podía haber hecho una lectura muy, muy optimista en aquel momento, pero era demasiado ingenua esa lectura. Era una gran ocasión, ciertamente, pero es una gran ocasión que los tiros no han ido por ahí. Aquel marxismo que cayó estrepitosamente, ¿no? En el fondo se ha reencarnado. Hay una especie de metástasis, de metástasis de aquella ideología en la ideología de género. Claramente. Además, con una diferencia, que si las manifestaciones del principio del siglo XX que reivindicaban, ¿no?, pues la revolución de los obreros, en esas manifestaciones estaba la gente humilde, pobre, obrera, allí no había capitalistas. Sin embargo, hoy en día las manifestaciones de la nueva ideología, de la ideología de género, tienen mucho glamour y está el capitalismo detrás de ellas, ¿me explico? O sea, ahora sí que no está liada con los pobres, sino está liada con una especie de cultura única, como una especie de gran pacto, en el que ya no hay problema entre ricos y pobres, ¿sabes? Todos se adhieren a la ideología única, que es la ideología de género. Josep Miró, en esta obra, lo explica de la siguiente manera. Lo voy a leer porque la verdad es que es difícil decirlo en mejores palabras y más concretamente que él. Dice así: según esta visión, el fundamento antropológico de la humanidad, la diferencia entre hombres y mujeres, no es tal como elemento relevante, decisivo, que ordena la relación de nuestras especies. No hay hombres ni mujeres, no hay padres ni madres, porque la naturaleza biológica no importa. Es el gran dogma de la ideología de género. El sexo de la humanidad, dicen, es polimorfo, voluntario, transitorio, homosexual, bisexual, transexual, transgénero. La naturaleza de la ideología de género se fundamenta en una afirmación. La orientación sexual y la identidad sexual de las personas son el resultado de una construcción social. No hay papeles en realidad sexuales biológicamente inscritos en la naturaleza, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. Es una enmienda a la totalidad, la de la ideología de género. Una enmienda a la totalidad, ¿no? Lo que viene a decirnos esta ideología es que la sociedad inventa la diferencia entre los sexos, de ahí que rechace que los seres humanos se dividan en hombres y mujeres. Los teóricos de esta ideología de género han llegado a identificar hasta 20 identidades, 22 según la última clasificación, todas ellas portadoras de derechos, ¿no? Hemos visto el festival de Eurovisión y, por cierto, hay un artículo muy bueno, muy potente, escrito por Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, en el que él hace una reflexión sobre lo ocurrido en el Festival de Eurovisión con el siguiente título, que es importante. Yo siempre he dicho que el título es muy importante de las cosas, ¿no? Y entonces el título es: el hombre es Dios, Eurovisión es su profeta. Un poco parafraseando esa especie de dogma, dogma del Islam. Pues dice, el hombre es Dios y Eurovisión es su profeta. Parece que nosotros nos queremos hacernos a nosotros mismos, nos queremos redefinir. Es como si uno dijese, yo soy de chicle, entonces yo con el chicle y con la plastilina hago lo que quiero con mí mismo. No tengo nada normativo desde la naturaleza a lo que debo de conformarme, nada. Yo me hago a mí mismo, ¿no? El hombre es Dios, ¿eh? Y Eurovisión es su profeta. Me gustó el título, ¿eh? Bien, por lo tanto, existe una nueva ideología. Y creo que tenemos que tener la capacidad de identificarla, de tener capacidad crítica, formarnos para también, ¿no?, tener un juicio y saber responderla. Os invito a que en Religión en Libertad estos días se ha hecho una entrevista a Philippe Ariño, que es esa combinación entre francés y español es porque este es un español que vive en París, ¿eh? Philippe Ariño es un joven adulto que Él es homosexual y ha tenido todo un recorrido. Él fue un activista gay y ha tenido todo un recorrido, pues, de ir comprendiendo el origen de su crisis e ir intentando sanarla, y se ha acercado, pues, a la iglesia y a otros terapeutas que le han ayudado en su proceso de sanación, ¿no? Y entonces él ha escrito un libro titulado Homosexualidad Contracorriente. Ciertamente será uno de esos libros políticamente incorrectos, que no creo que veamos por ahí publicitados, ni creo que haya ninguna editorial de estas, digamos, exitosas que se atreva a editarla. Si alguien se atreve a editar eso, tendrá que ser en alguna editorial de esas que se funden para editar el libro y luego se disuelva, ¿sabes? Porque a veces ocurren esas cosas, que uno tiene que fundar una editorial para publicar un libro y luego se disuelve. Esto está ocurriendo, hoy en día, por influjo de la dictadura de lo políticamente correcto, de la dictadura del relativismo. Parece fuerte lo que he dicho, pero es que, ojo, conozco algún caso. Bueno, pues él dice en su libro cosas muy interesantes, que obviamente él tiene mucha más capacidad de decirlas y reflexionarlas que yo, porque conoce el tema de mucho más de cerca, ¿no? Yo me limito a leer algunos de los párrafos suyos, y es el siguiente, ¿no? Dice él, se llama el libro Homosexualidad Contracorriente. La homosexualidad se propaga en nuestros días porque la identidad es cada vez más frágil. La homosexualidad se propaga porque el hombre y la mujer, también los que viven juntos, a menudo no reconocen la diferencia. Y al no reconocer la diferencia de la identidad masculina y femenina, no se encuentran. Es curioso. Y este joven, cuando fue uno de los activistas de esta gran reacción de la sociedad francesa, de Manif pour tous, sabéis que hubo una gran respuesta. La sociedad francesa demostró mucha madurez cuando tuvo una reacción social muy fuerte frente a la introducción del matrimonio, del mal llamado matrimonio homosexual, que allí en Francia le llamaron matrimonio para todos, que ya solamente el nombre también se las trae. O sea, porque es que, desde luego, llamarle por parte de sus promotores matrimonio para todos, vamos, es que es tremendo el término. Entonces, la resistencia, pues dio un dibujo, dio una fotografía de la sociedad francesa muy, muy madura. Porque en esa reacción, lo curioso es que no estaban delante de ella los obispos, ¿sabes? Como muchas veces ocurre. A ver, si el obispo no lo dice, no lo dice nadie. Pues no, en Francia vimos una sociedad en la que ahí estaba pues un mundo católico y un mundo incluso no creyente, incluso personas que desde la Revolución Francesa mantenían el principio de que el matrimonio es el matrimonio. Y vimos al mismo lado la razón y la fe caminando para defender el sentido común. Es curioso, ¿no? Cosas que nosotros aquí nos sorprenderían de verlas. Nos sorprendería. Sorprendería tremendamente, pues, que se convoque una manifestación como se convocó aquí en España, ¿no? Contra el matrimonio homosexual, y que se hubiese visto, ¿no? Pues a los filósofos, etcétera, ateos, pero que buscan la razón al mismo tiempo que los creyentes. Eso a nosotros nos parecería de ciencia ficción. Pero en Francia se escenificó, y con mucha claridad. Bueno, pues digo que este joven en concreto, Philippe Ariño, claro, él era una persona muy importante para participar, porque es que en esa resistencia al matrimonio homosexual participaron muchos homosexuales como Philippe Ariño, diciendo: esto es una barbaridad. Y entre otras cosas, Philippe Ariño, en un debate público que hubo, en el que participaba también, pues, otro, Brigitte Bardiot, que era, pues, el portavoz de Manif pour tous, el portavoz de esa resistencia frente al llamado matrimonio para todos, este portavoz utilizó la expresión: nosotros somos heterosexuales. Y este joven Philippe le reconvino, o sea, le rectificó en público, le dijo: no cometas ese error tan grande de decir que tú eres heterosexual, porque entonces pierdes no solo la batalla, sino también la guerra. Tú no eres, ¿qué eres? Heterosexual, eres hombre, eres mujer. O sea, que empezar a decir: yo soy hombre pero heterosexual, ya entramos en el juego de la ideología de género. Y decía: por Dios, tú no empiezas a decir que eres heterosexual. A ver, eres hombre, eres mujer. Si no, ya parece ya que, Es curioso, esa rectificación se la hizo un público a este joven, al otro de su mismo movimiento, y el otro que era consciente de que el joven hablaba, porque claro, él era un joven homosexual, y le estaba rectificando a quien no era homosexual. Y fue una gran lección dada en público, en un debate en Francia. El otro admitió, admitió la corrección y dijo, tiene usted razón, y lo rectificó ahora mismo. Pero lo fuerte fue que fue el joven homosexual que era consciente de lo que es la ideología de género, que pretende decir, soy hombre, pero homosexual, pero heterosexual, pero no sé qué, pero bueno, pero ¿por qué hemos hecho una disfunción entre naturaleza y persona tan grande, entre lo objetivo y lo subjetivo? Es que divorciar lo objetivo y lo subjetivo es el origen de todos los males. La objetividad y la subjetividad están llamadas a ser integradas, ¿no? Están integradas. Bueno, sigo adelante, que me estoy alargando. Hay dos grandes batallas en la ideología de género, dos grandes banderas, no hace falta que yo descubra el Mediterráneo, que son el aborto y la eutanasia. El aborto y la eutanasia. En el artículo que yo escribí, pues dije que eran la pinza, una pinza de la desesperanza. Al señor Pedro Salaburu, que me ha contestado hoy en el periódico, no le ha gustado nada que yo diga eso. Lo que dice que utilizo palabras, que solo me falta ya decir, dice, pues lo de la conspiración judeomasónica. No sé qué tiene que ver la conspiración judeomasónica con decir que el aborto y la eutanasia son una pinza de la desesperanza. Yo creo que sí, yo creo que lo son. Es que la vida se desenvuelve entre dos misterios. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Es que es así. Es que la vida se desenvuelve entre dos misterios. Entonces, cuando el hombre no está cerrado a ese misterio, a este misterio de la vida, se queda aislado, se queda desvinculado, y entonces dice, mira, aborto y eutanasia. ¿Entiendes? Así no hay ni principio ni fin. Y entre medio crisis de identidad. Ideología de género. Es curioso esto. Es que hay una lógica de la desesperanza terrible. O sea, no tengo conciencia de cuál es mi origen, tampoco de cuál es mi fin. Entro en crisis de identidad. La ideología de género es la consecuencia lógica de una pinza en cuyos dos extremos está el aborto y la eutanasia o el suicidio. Y en medio estás tú que ya no sabes de quién eres. Por eso son dos batallas de las que quisiera decir dos palabritas. Dos palabras. Primero, sobre el aborto. Se está ocultando totalmente la verdad sobre el aborto, diciendo que el aborto representa una especie de conquista de la mujer. Si es que no hay como conocer la historia para saber cómo ha nacido el aborto. El aborto nació conquista de la mujer, nada. Fue una imposición de las dictaduras. La Unión Soviética fue la primera que impuso. Que impuso el aborto y promulgó el aborto. Y China también. Y Estados Unidos, cuando Estados Unidos venció a Japón, al nuevo gobierno japonés proamericano le impuso el aborto, le obligó a que en la legislación del Japón vencido hubiese aborto. Que en Estados Unidos no había aborto hasta el año 70 y pico. O sea, durante 20 y pico años hubo aborto en Japón y en Estados Unidos no. ¿Alguien puede pensar que las mujeres del país vencido van a tener más derechos que las mujeres del país vencedor? Pero hombre, es que es obvio que el aborto no tiene que ver nada con los derechos. O sea, a la legislación japonesa se le impuso el aborto cuando Estados Unidos eso no lo aceptaba. Estaba a más de 20 años de que en Estados Unidos llegase la sentencia Roe y se legalizase el aborto. Era una manera de controlar, me explico, una manera de controlar al vencido, de que el vencido fuese más pequeño. Y cuando se quiere presentar la historia del aborto como una historia de una conquista del feminismo, dice uno, pero Dios mío, ¿dónde vivimos, no? ¿Dónde vivimos? O, por ejemplo, el primer gobierno en el mundo en tener una legislación que aceptó la eutanasia fue la Alemania de Hitler. Eso es algo, a ver, absolutamente pues identificado. Al mismo tiempo que fue el primer gobierno del mundo que tuvo una ley de protección al animal. Promulgó las dos leyes, la de la eutanasia y la de protección del animal. Y lo hizo la Alemania de Hitler, ¿no? Es decir, creo que la historia nos enseña que hay grandes falsedades en reivindicar, ¿no?, el aborto y la eutanasia como una bandera de defensa del hombre. No lo ha sido nunca, defensa del hombre. Y la eutanasia, obviamente, se muestra muy interesante esa reivindicación que hizo Rojas Marcos, y yo estoy convencido que es muy interesante para quienes ven que claro, la medicina está alargando la vida y comienza a ser un coste social muy grande, muy grande, muy grande. Os voy a leer una frase que dice hoy Peyo Salaburu en el artículo que él hoy escribe, ¿no? Dice, Munilla nos señala que un profesional debe ser consciente del alcance de sus palabras. Supongo que Rojas Marcos es más que consciente de que lo que diga en el periódico va a llegar a miles de personas. Por eso las dice. A mí, a diferencia del enorme desasosiego que le ha generado el obispo, me han traído mucha paz, tranquilidad y un enorme realismo en esta sociedad que en pocos años se va a llenar de viejos cada vez más enfermos. Bueno, esto lo dice Peyo Salaburu, catedrático de la UPV. Si no hay como ser sinceros. No hay como ser sinceros. Al mismo tiempo que en el año, que en el año 2013, o sea, estoy hablando de antes de ayer, el ministro japonés de Finanzas manifestó su deseo público de que ancianos y enfermos terminales se muriesen pronto porque estaban consumiendo el dinero público con costosos tratamientos. Y claro, Japón tiene un gran problema. Tiene el gran problema de que es una de las sociedades más longevas. Los japoneses viven mucho. Por lo que sea, por la alimentación que tengan, o sea, los japoneses viven mucho. Y en este momento, Japón es el país, uno de los países más endeudados del mundo. Tiene un 200% de déficit del Producto Interior Bruto, 200%, o sea, una barbaridad. Bueno, es decir, vamos a ser sinceros a la hora de identificar de qué estamos hablando. Porque estamos hablando de una sociedad insolidaria, que quiere quitarse un paquete de encima. De una sociedad desvinculada. Entre esos dos extremos, dos extremos de la pinza, entre el suicidio y el aborto, está otro suicidio, el suicidio demográfico. El suicidio demográfico, que no es pequeño, la crisis demográfica tan grande en Occidente, sin duda alguna yo me atrevería a decir, ¿no?, pues que es una muestra de una sociedad sin esperanza en el futuro. A ver, por supuesto que hay muchos más motivos para la crisis demográfica. Yo ya sé que hay otros problemas como el del paro, como el de la compatibilidad laboral. Por cierto, aprovecho para felicitar a Iruquide por ese vídeo que han realizado, Ser Madre es un Plus, que me imagino que habréis visto, que es una joya de vídeo, Ser Madre es un Plus. Es impresionante el éxito que ha tenido ese vídeo y que, por ejemplo, plantea que un problema muy serio para la promoción de la natalidad es pues el hecho de que exista una malísima compatibilidad laboral en este momento. Pero por encima de todo esto, vamos a ser claros, también nuestros padres y abuelos tenían otros muchos problemas, para llevar adelante la paternidad y la maternidad. Por encima de todo esto existe una crisis moral, una crisis de esperanza. La salud de la esperanza es directamente proporcional a la apuesta por la familia y a la apuesta por la transmisión de la familia. Yo creo que esa expresión, ¿no?, la expresión de que donde hay natalidad hay esperanza y donde no hay natalidad hay una crisis de esperanza, me atrevo a formularla. Lógicamente es una frase de términos gordos que luego tendrá casos particulares en los que hay que matizar, pero como tesis me atrevo a defenderla. Donde hay natalidad hay esperanza y donde no hay natalidad no hay esperanza. Y con esto no estoy diciendo que nos creamos superiores a nadie, porque, por ejemplo, ese plus de esperanza se respira en los matrimonios, en las familias numerosas. El plus de esperanza uno lo respira en una familia numerosa. Alguno dirá, bueno, pero eso es porque como hay muchos niños, los niños meten alegría. Sí, pero es que antes de tener los niños también se notaba. Uno ya percibía lo que iba a venir. No únicamente ha venido a posteriori, es que se percibía antes. Y con esto, cuidado, no estoy diciendo que nos sintamos moralmente superiores a nadie. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. El don es de Dios. No nos consideramos poseedores de la verdad. En todo caso, creemos en la verdad. Y creemos que esa verdad pues, quiere servirse de nosotros para transmitir la vida. ¿Me explico? O sea, esa verdad objetiva quiere servirse de nosotros pues, para transmitir la vida y para ser que seamos instrumento suyo para difundir el amor en todo el mundo. A mí cuando a veces te preguntan, ¿no? ¿Usted se cree poseedor de la verdad? Y le digo, no, yo no me creo poseedor de la verdad, creo en la verdad. En todo caso, la verdad será la que intente poseerme a mí y servirse de mí como instrumento suyo. Porque claro, parece que si quieres la verdad, ya eres un arrogante, ¿sabes, no? Eres un arrogante. Un paso más. Os he dicho que hoy venía con la prensa leída y entonces voy a hacer un poco de exhibición de ello. A ver, no sé si habéis visto el titular del diario Vasco de hoy, La noticia de portada. La noticia de portada es... Casi 60.000 jóvenes vascos practican sexo sin protección. Ese es el gran titular, tiene editorial el diario Vasco. A ver, no me meto con el diario Vasco, tantas cosas, tenemos una buena relación con el diario Vasco y la diócesis le debe muchas cosas, pero hablo del diario Vasco en el sentido que es expresión de lo políticamente correcto, vamos a ser claros, o sea, hay una expresión de lo políticamente correcto, ¿no? La editorial del diario Vasco de hoy dice: la vivencia natural del sexo en la adolescencia y su disfrute con la experiencia de los años no deberían derivar en una relajación de las relaciones seguras. La vivencia natural del sexo en la adolescencia. Vamos a ver, yo creo que es lo que observo. A ver, observo que el gran detrás de la ideología de género se ha desvinculado la sexualidad también la sexualidad está desvinculada del amor. Hay un divorcio obvio entre sexualidad, amor, vocación en la vida, y parece que el gran dogma es sexo seguro, pero no responsable. ¿Me explico? No responsable. Voy a desdoblar un poquito esta crítica que estoy haciendo. Para empezar, los términos que utilizamos en nuestro lenguaje no suelen ser neutros. Los términos son muy interesantes, como os he dicho antes. Por ejemplo, ¿qué sensibilidad hay que tener hoy en día pues para no utilizar términos que sugieren machismo? Que se lo digan algún político, ¿eh? O sea, es que ojo con utilizar algún término que en el fondo sugiere machismo, ¿eh? Y más cosas, por ejemplo, o sensibilidad para, pues, por ejemplo, el hecho de que hoy en día haya desaparecido la palabra minusválido y se hable de discapacitado, me parece muy bien. ¿Me explico? Me parece muy bien porque en el fondo es pulir los conceptos, pulir los términos para... Pero fijémonos qué delicadeza tenemos en ciertas cosas y qué indelicadeza tenemos en otras cosas. Por ejemplo, el titular del diario Vasco de hoy es literalmente, ¿no? Casi 60.000 jóvenes vascos practican sexo sin protección. Para empezar, la palabra practicar sexo a mí me parece un poco dura. Oye, se practica la esgrima, la equitación, la natación, pero se practica sexo. O sea, empecemos por ahí. O sea, nos hemos acostumbrado a ciertos términos que no nos damos cuenta lo que implican. Si hubiese un término machista, saltarían las luces rojas. Si hubiese un término, que está... despreciando a los inmigrantes, saltarían las alarmas. Y me parece muy bien, me explico, me parece muy bien que salten las alarmas. Pero lo curioso es que tengamos una sociedad en la que tenga tantos desequilibrios entre unos temas y otros. Porque practicar sexo es como le ha practicado una operación tú. Me parece tan duro decir esa expresión, me parece durísima. Nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Pero, es que es así. Yo cuando he leído el diario Vasco de hoy, primero lo he leído y no he caído en cuenta de la frase. Luego he empezado un poquito a preparar esto y he dicho, ¿y esta frase? Tengo que reconocer que me he dado cuenta en un segundo momento, pero el primero la he recibido sin darme cuenta. Y he dicho, practica, es que vaya manera de hablar, ¿no? Bueno. Segundo, en cuanto al contenido. En cuanto al contenido de la noticia, se desprende que lo único importante debe de ser que el sexo esté preservado de contagios y de embarazos no deseados. A partir de ahí, que cada uno lo que dé la gana. ¿Me explico? Esa es la tesis. La tesis es, lo único importante del sexo es que esté preservado de contagios y de embarazos. A partir de ahí, ancha es Castilla. Y es una sociedad hipócrita que en nombre de la libertad renuncia a educar en la madurez afectivo-sexual. A diferencia, gracias a Dios, de otros aspectos importantes en la convivencia, en la que así nos atrevemos a decir, oye, a la gente le decimos no corras en coche. No solo se le dice ponte cinturón de seguridad, se le dice no corras. A la gente se le dice no fumes. No solo se le dice ponte boquilla, ¿eh? No, no. O filtro, no, no fumes. Es curioso, en otros temas ya nos atrevemos, pues, a dar criterios morales, ¿no? Y no tenemos nada que transmitir en la educación sexual sobre la estrecha relación que hay entre afectividad, amor, sexualidad, vocación a la vida. ¿Quién reflexiona ahí de tantas heridas afectivas que se están generando, entre otros motivos, por una vivencia de la sexualidad fuera del sentido y de la vocación al amor? Y todas las generaciones que están creciendo con un corazón roto, porque ya desconfías de los demás, porque ven que te están utilizando, porque en el fondo no he aprendido a ser respetado, no he aprendido a respetar. Estoy sirviendo de los demás como si fuese una especie de chicle, ¿no? Todo eso está haciendo un gran daño, ¿no? En resumen, la familia es la respuesta, ¿eh? Entro a concluir, la familia es la respuesta. ¿Por qué es el gran vínculo? ¿Por qué es la gran respuesta? Primero, porque yo no existo solo, no soy un individuo. El hombre es un ser social y eso lo descubre en la familia, su sociabilidad. No estoy solo, no soy individuo, soy persona, soy familia. Y el vínculo es el amor, el vínculo de la familia es el amor. Segundo lugar, la familia, en ella yo hago la experiencia de que la familia funciona en la medida que existe olvido de uno mismo. La familia es la experiencia más concreta de las palabras de Jesús en el Evangelio. El que se olvide de sí mismo se encontrará, el que se busca a sí mismo no se perderá. Eso en la familia, uno puede hacer experiencia de eso día a día. En la familia uno se olvida de sí, y entonces es cuando descubre, ¿eh?, el bien de la familia. En la familia uno se busca a sí mismo y entonces pierde el bien de la familia. En la familia uno aprende a compartir. Aprende a compartir. A mí siempre me ha enamorado del euskera. Que en euskera nunca hemos dicho mi padre en singular. Siempre hemos dicho gure aita. Aunque no esté en este momento aquí tu hermano, aunque yo estoy hablando y no está ni Esteban ni Ana Rosa, estoy hablando yo solo. Y entonces, si yo estoy hablando de nuestro padre, nunca se dice mi padre, se dice nuestro padre. En euskera no se pronuncia la palabra padre en singular. Es un detalle muy curioso, por la conciencia de pertenencia, de vinculación entre nosotros, ¿no? Se aprende a compartir. En la familia nos han enseñado a tener una preferencia por los más débiles. Y el que ha tenido un hermano más débil que otros ha recibido casi como el testamento, la herencia, las últimas voluntades siempre han sido, tú cuida de tu hermano más débil. Eso ha sido, ¿cómo diría yo? Pues ha sido el gran don. Y se suele decir que una sociedad, que la altura moral de una sociedad se mide por cómo trata a los débiles. El ministro japonés ese desde luego lo debe tener muy claro, ¿eh? Preferencia por los débiles. También creo que la familia es una gran valoración de la experiencia. En la familia uno entiende lo que es el valor de la experiencia. Especialmente los abuelos nos hacen ser humildes, porque nos hacen entender, nos hacen entender que la vida no comienza conmigo, que si yo soy algo es porque me he subido los hombros de quien me ha precedido, ¿no? O sea, la familia es una gran escuela de la experiencia. Uno aprende a conjugar tradición y modernidad. Aprende a conjugar lo objetivo y lo subjetivo. Y por último, la familia es una gran apertura a la trascendencia. ¿Por qué es una gran apertura a la trascendencia? Porque mira, cuando una familia funciona, uno llega a decir, mira, esto es demasiado grande para que haya nacido de nosotros solo. Decía Chesterton que el problema del ateo es que cuando le pasa algo grande en su vida, no sabe quién dar gracias, ¿sabes? Que tiene un problema gordo, le nace un hijo y dice, ¿y yo a quién le doy gracias? Porque esto es demasiado grande para haber nacido solo de nosotros, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, yo creo que la familia pues tiene una apertura a la trascendencia. Entonces, tesis de esta charla, ¿no? Familia, capital social. Bueno, Chesterton dice que yo soy chestertoniano, no porque lea mucho, sino porque aprovecho mucho lo que leíamos dicho al principio. Chesterton dice, el capitalismo, al igual que el marxismo, está en guerra con la familia. Está en guerra con la familia. Desea que sus víctimas sean individuos, átomos, porque los manipula mucho más fácil. Sin la familia quedamos desvalidos frente al Estado. Cuando los hombres están solos y divididos son débiles. La familia es un pequeño Estado libre, dice. Es decir, mira, es mucho más fácil manipular al individuo que a la familia. Lo de divide y vencerás también se aplica a esto. Es mucho más fácil, ¿no? Que un dictador manipule al individuo que a la familia. A la familia es más difícil manipularla. Al individuo mucho más fácil. Al individuo le dicen, vea, tú dale pan y circo, ¿me explico? Pero a la familia del pan y circo no le convence tan fácil. Porque como quiero el bien objetivo de mis hijos, el pan y circo no me convence. Si es por mí, sí. Me explico, por mí que tiene un pan y circo, pero a veces el bien objetivo de nuestros hijos nos salva, ¿no? Nos salva. Es más fácil manipular al individuo que a la familia. Mucho más fácil. Por eso es muy importante mantener la familia intacta. Porque la familia es el hogar, porque la familia es el gran refugio de la libertad en el mundo. Yo estoy convencido de que en la familia se refugia la libertad del hombre. Es el gran refugio de la libertad. El gran refugio de la libertad no está en las urnas, con perdón del día de mañana. Yo siempre, bueno, ya sé que, perdonad que sea tan políticamente incorrecto, pero yo, por supuesto que creo en la democracia, pero muchas veces me he hecho la pregunta, ¿y no podría haber también un voto en familia? O por lo menos no se podía compaginar lo que cada miembro de la familia piensa individualmente con que la familia es capaz de hacer también. O sea, eso está fuera de nuestro horizonte, ¿verdad? ¿Qué cosa se me ocurre, verdad? Pero bueno, alguna vez lo he pensado. Lo he pensado diciendo, qué importante es mantener la familia intacta, porque es el santuario de la libertad. Y claro que no, que le interesa al capitalismo le interesa que haya poco vínculo familiar. Le interesa al capitalismo, ¿sabes? Hombre, que le interesa. Porque a menos vínculo familiar, tú consumes mucho más. O sea, tú, por ejemplo, en la familia juegas entre los hermanos y no necesitas de mucho para jugar entre hermanos. Cuando estamos solos necesitas todo y tienes que comprar esto, comprar lo otro. O sea, la desvinculación lleva al consumismo. El vínculo hace que no necesitemos de tantas cosas, porque entre nosotros mismos nos bastamos, ¿me explico? O sea, yo me divierto con mis hermanos, no con tantos juguetes. Nada. Cuando no tienes hermanos, ¿sabes? Entonces necesitas juguetes, ¿eh? Estoy exagerando, pero claro que hay mucho de verdad. Conclusión. Como decía San Juan Pablo II, ¿cómo suena decir eso? San Juan Pablo II. Decía, en torno a la familia y a la vida, se libra hoy el combate fundamental por la dignidad del ser humano. En torno a la familia y a la vida, se libra hoy el combate fundamental por la dignidad del ser humano. Hemos sido creados para el amor y para la verdad. o si queréis, para la verdad y para el amor. Y no se pueden disociar las dos cosas, ¿no? Y conforme va avanzando esta crisis social, pues vamos viendo que la familia es el único lugar en el que se toma el amor en serio. Incluso diría que la familia va siendo el único lugar en el que se toma la verdad en serio. Por ejemplo, donde se ejerce corrección fraterna. Fuera de la familia no se suele ejercer corrección. Lo que se hace es clavarse puñales por detrás, ¿no? Pero la gente no se corrige por delante, eso suele ser así. La familia es el lugar en el que se toma la verdad en serio y la que se toma el amor en serio. Bueno, es por lo tanto, ¿no?, en esta semana, ¿no?, en la que hemos hablado de la familia como capital social, pues tenemos que darle gracias a Dios, pues porque yo mismo las palabras que he dicho, pues estoy convencido de que las ha dicho José Ignacio, sí, pero las ha dicho una familia que hay detrás mío. ¿Me explico? O sea, las ha dicho yo, sí, y mi madre, y mi difunto padre, y mis hermanos. He hablado yo, pero, a ver, he hablado de mi familia. Y he hablado de la Iglesia, que es una gran familia. O sea, lo que yo he hablado no es una exposición individual. En el fondo, hablamos en familia y desde la aportación que hemos recibido en familia, ¿sabéis? Y vosotros también lo habéis escuchado, no a título individual, lo habéis escuchado, pues, en clave de familia lo habéis escuchado, ¿no? Y esto creo que es importantísimo. Bueno, le doy gracias a Dios por ello. Y no sé si tenemos planteado la posibilidad de que... Gracias. Creo que en nombre tenemos 20 minutitos de diálogo, porque luego a la una celebramos la Eucaristía y bueno, estaría, yo creo que es importante que tengamos también 15 minutitos para, pues, para descansar un poco, para lo que fuera. Entonces, hasta menos cuarto tenemos 20 minutos, pues, para poder compartir y dialogar con el señor obispo sobre el asunto. Quería decir una cosa a raíz del movimiento que hubo en Francia con todo por el matrimonio homosexual y tal. Usted lo vincula a la dictadura de la ideología de género. Yo me atrevo a decir algo más, sin ánimo, nada más que de poner el debate encima de la mesa. Yo creo que en una sociedad cuando lo que falla es la educación, y hablo de la educación, colegios, familia, desde pequeños los niños crecen con una determinada base cultural, a mí me parece que determinadas cosas cuajan mejor. Y yo creo que en estos momentos, en Francia la educación yo creo que ha funcionado siempre desde una base de enseñar conocimientos objetivos, pero que eso te lleva a la vez a desarrollar un pensamiento mucho más crítico. Y es cierto que no solo en esto, en muchos otros temas, la Iglesia se ve apoyada, no por ser Iglesia, o sea, no por los suyos, no por su base social, digamos, sino por una base social que no pertenece a ella. Y a mí esto me gustaría que lo habláramos, si es posible. Gracias. Es cierto, ¿eh? Es cierto que también se añade, cuando hacemos un diagnóstico, claro, el diagnóstico es difícil que sea global en todos sus aspectos. La emergencia educativa, la llamada emergencia educativa, que fue Benedicto XVI el que, pues, popularizó ese término, también está detrás de esta crisis actual. Porque la ideología de género, en el fondo, se termina imponiendo porque no sabemos pensar y no sabemos criticar. O sea, es decir, tenemos una falta de capacidad crítica porque hemos recibido una educación patética. Entonces, ha habido, pues yo creo que hay una crisis educativa muy grande de un no enseñar a razonar, no enseñar a pensar. Se ha reducido en gran medida la educación a el cientifismo, pero la filosofía, o sea, todo lo que son las humanidades, etcétera, la religión, no digamos, ha sido un poco despreciadas como las hermanas pobres de... O sea, eso no es ciencia, me explico, ciencia es lo que en el laboratorio... Y eso también ha generado una crisis educativa muy grande, que pues quizás los planes de enseñanza actuales pues tienen como como finalidad o como norte crear especialistas en materias determinadas sin que tengan una cosmovisión de la vida. ¿Eh? Alguien dijo que un especialista es el que sabe cada vez más de cada vez menos, ¿sabes? ¿Eh? De manera que entonces es perfectamente manipulable, porque no tiene un juicio de la vida, ¿me explico? No tiene un juicio de la vida, eso sí. Si quieres dile lo que pase con el chip del ordenador, que te lo entenderá perfectamente, pero no le preguntes por el sentido de la vida. O sea, es una concepción de la educación tan, digamos, limitada que luego es muy fácilmente manipulable, claro. Luego viene una ideología a establecerse como impositiva y a ver qué capacidad crítica tengo yo frente a ella. Pues ninguna, porque desde luego desde mis conocimientos de ordenadores no puedo contestarle. ¿Vas a decir tú algo? Sí. A ver, yo lo que veo es que efectivamente somos súper individualistas. O sea, estamos metidos, se nos ha pegado, pero se nos ha pegado también dentro de la iglesia. Quiero decir que yo he ido siempre a mi parroquia, he ido con mi familia, sí, pero yo estoy desgajado. Es decir, muy bien, pero no, yo no he vivido en la iglesia como... Joder, pues como siento aquí que estás más arropado, que dices que hablas, que uno te dice, oye, el otro día no me saludaste, no, es que tengo un hermano gemelo. pero te lo dicen, ¿no? Te lo dicen con libertad y te lo y dices, eso es para vivir como en la iglesia en familia. Y yo lo que he hecho es menos y quería saber si podríamos hacer cosas en ese sentido. A ver, si es que sería un error tremendo de poner los pies en el suelo. Pensar que este diagnóstico es hacia las puertas de fuera. No, si es que todos estamos metidos en este ambiente, o sea, esa crisis de objetividad, esa crisis de vinculación, de individualismo, de derecho a decidir, etcétera. Si es que eso también está en nosotros. O sea, esta no es una crisis externa, es una crisis y estamos dentro de ella y aquí hay un sirimiri y nos mojamos todos, ¿eh? Es verdad que la experiencia de comunión eclesial bien vivida debería de ser muy sanadora de este problema. La experiencia de comunión en el seno de la iglesia debería de ser muy sanadora, incluso intentando suplir, por ejemplo, el que uno no haya tenido una familia unida. Hombre, suplir la carencia de una familia unida son palabras mayores, pero también la iglesia está llamada a, desde experiencias de comunión, pues aportar, ¿sabes?, una sanación de las heridas que uno haya tenido en su vida. Pero es verdad, o sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer también una crítica. Yo, por ejemplo, he hablado de crisis de autoridad. Dentro de la iglesia no hay lo que... Madre mía. O sea, claro, o sea, tenemos una crisis en la que estamos todos imbuidos. Y para salir de ella, la gran aportación que podemos hacer es nuestra propia conversión. Mi propia conversión es mi mejor aportación para sanar esto, porque mi conversión supone vincularme con los demás, mi conversión supone salir de mi individualismo. O sea, la gran aportación para sanar esta herida es mi conversión. O mejor dicho, nuestra conversión, ¿sabes? Porque tampoco no nos convertimos aisladamente. No, también en tu conversión tiene mucho que ver lo que pasa con el prójimo. Ya le he pedido perdón, porque no sabía yo. Lo de su hermano. De todas maneras, que sepas que también que a mí con Esteban, sin ser gemelos, nos pasa. Y el otro día voy por el puente Santa Catalina, se me acerca un señor y me dice, ¿pero cómo se parece usted a su hermano obispo? Y yo le dije, pues es que los dos hemos salido de la misma madre, fíjese. Y me despedí y no le dije nada más. O sea, yo tengo varias cuestiones. El tema de la agencia educativa, pues sí, pero es que yo creo que hemos perdido que la cuestión religiosa sea una cuestión transversal. A mí me da igual que esté en la naturaleza o donde sea, pero esa concepción que es más allá de una asignatura o de un momento en la semana me parece importante, porque también es cuando vas a comprar un juguete a los niños, ¿no? O cuando sales a la calle y hay un señor en la esquina pidiendo dinero, ¿no? Yo creo que es más que un momento concreto y un momento determinado. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso, vamos a la segunda parte, que es, ahora, ¿qué hacemos con el ocio? ¿No? O sea, porque a mí me parece que nuestros padres tenían mucho tiempo para trabajar y poco tiempo para el ocio, pero nosotros hemos aumentado nuestra calidad de trabajo, tenemos mejor calidad de trabajo, tenemos más tiempo libre y tenemos que ocupar en algo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me gustaría que existieran alternativas para las familias. Desde el punto de vista, pues no sé, hay clubs, la obra tiene clubs, pues no sé, algo similar, algo parecido, algo tal, que entendiéramos desde el punto de vista de que somos cristianos. O sea, yo no quiero, pues yo ando todos los días seleccionando las películas en casa, estoy estresadísima. Si ya me conocen en la esquina esa del Coldo, o sea, estoy todo el día comprando películas, porque claro, no quiero que vean cualquier cosa, que yo pues tengo las cosas así. Tampoco quiero que lean cualquier libro, si ejerzo de torquemada. Claro, no, pero es que es así, o sea, tienes que filtrar. También leo el periódico, he leído esta mañana lo que has comentado tú y acabo de ser consciente de lo que has dicho. Tres veces y me da igual la frase, pero es cierto, ¿no? Y luego eso unido también a que yo creo que como no tenemos formación, te lo comenté cuando veníamos de Roma, no tenemos formación, no tenemos argumentación, ¿no? O sea, yo la tengo pues porque he estudiado, por lo que sea, ¿no? Y, pero claro, sales a la calle y dices el aborto y a la gente le da como vergüenza de decir, pues yo soy pro-vida, ¿por qué? No, pues por no sé qué, ¿no? Parece que somos, mira, acomplejados, no sé cuántas cosas más. Pues que no tenemos argumentación, bueno, yo algo tengo e intento transmitir en mi casa, ¿no? Por ejemplo, cuando intentas explicar que te has comprado el Evangelio del año, que yo ya no sé cuántos títulos de evangelios del año y que lees en casa de vez en cuando el que toca y quieres comentar, dice, esto cuando vengan los amigos no. O sea, no sé cómo explicarte, necesitamos un poco de argumentación para poder pues, discutir en la calle, en la pescadería, en donde corresponda, ¿no? O sea, es un poco el tema. Entonces es lo que a mí me gustaría como apoyar a ver, yo creo que lo que has dicho has añadido algo importante, ¿no? Como siempre. Y los análisis que hacemos siempre tienen el riesgo de simplificar y hay que coger las cosas más en su conjunto. Yo he hablado de la crisis educativa en la intervención anterior. En esa todavía tengo que ampliar más el espectro. ¿Por qué? Porque la crisis educativa se da cuando hay una concepción de lo que es el saber fragmentada, no integral, deformada, etc. Pero es que el saber de un joven, de un adolescente, de un niño, no nace únicamente de las aulas, nace de muchas cosas más. Es que nace del ocio, es que nace de mi relación con los medios de comunicación. Es que, claro, sin duda alguna, estamos ante una batalla que no tiene trincheras, sino que está en todos los sitios. O sea, es decir, no puedes únicamente decir, aquí el problema está en el colegio, sí, pero mucho más. El problema está en la tele, sí, pero mucho más. El problema está... Por eso es verdad lo que dices, que también la Iglesia y una pastoral juvenil y los carismas de la Iglesia, etcétera, están llamados también a ofrecer lugares de encuentro, experiencias de comunión y lugares de ocio alternativo, suena mal, pero bueno, lo digo, ¿no? De ocio alternativo, en el que también uno pueda vivir la vida con referencias cercanas desde personas que tienen una experiencia cristiana compartida. Es necesario. Y también el esfuerzo que hacéis los matrimonios con niños jóvenes, de moveros y llevar los chavales a otro sitio, etc. A mí yo más que me quito el sombrero. Porque yo entiendo que mover una familia con muchos niños y poner eso en marcha tiene que ser más complicado que mover el ejército, ¿sabes? Y cambiar el qué. ¿Sabes? Yo entiendo que eso es un auténtico esfuerzo, el esfuerzo de moverse. Y sin embargo es clave pues para que yo a mis hijos les amplíe el horizonte, para que les haga conocer a otros jóvenes con los que entienda que hay alternativa de ocio, hay alternativa de conocimiento mutuo, de mi relación con el arte, con la música, con todo, hay alternativa. Y para que esa alternativa para un joven sea real, tenéis que hacer un sobreesfuerzo muy grande de movilizaros, de moverse, de ponerse en marcha. Y sé que es un gran esfuerzo, y sé que es un gran sacrificio, porque uno ve lo que es pues un coche de esos, mover los niños y mover todo, etc., ¿no? pero sin embargo en ello os jugáis pues, vuestro proyecto de vida, porque uno se puede quedar aislado, no se puede quedar aislado y, no, y al final si te quedas aislado sencillamente te vas a agarrar a lo cómodo, a lo que tienes alrededor tuyo y entonces vas a ser perfectamente manipulado. Vas a ser perfectamente manipulado y creo que hay una lucha, ¿no? La lucha por la familia en la que uno tiene que estar dispuesto a perder sus seguridades, perder su comodidad y luchar por ampliar el horizonte de mis hijos y ampliar las ofertas reales, ¿no? que yo les ofrezco para que lleguen a sus manos. A mí me parece que es clave que, que la esperanza en nuestra actual coyuntura que sea la familia. Porque me parece que se ha privatizado la identidad. La identidad y la vocación está privatizada, cuando no es así. Cuando la identidad yo no la construyo, la descubro. La identidad y la vocación la descubrimos. Y el lugar original donde la identidad y la vocación se descubren, pues son la familia. Y por eso pienso que la familia es el gran signo de esperanza. De esta crisis. Y me ha gustado mucho también lo que has dicho de que, pues, de que tanto el comunismo como el capitalismo no están a favor de la familia. Prefieren relacionarse con individuos. Y en esta, yo creo que la Iglesia es la gran aportadora de este entender la identidad como no algo privado, sino como algo comunitario. Y la pérdida de referencias aglutinadoras o comunitarias, pues lo que hacen es afianzar la crisis. Y esto, o sea, hoy pocos referentes veo yo que sean referentes de identidades, de generar identidades comunitarias. El fútbol, las fiestas y poco más. Y ahí la Iglesia tenemos un potencial. Sí, yo quería comentar alguna reflexión para darme este modelo. Vamos a ver, yo he pensado mucho acerca de la cuestión del individualismo y yo a veces me planteo si es causa o consecuencia, porque creo que eso es importante. Yo pienso que es más consecuencia que causa. Es decir, tenemos ahora mismo todo un bombardeo masivo. Todo un bombardeo masivo de productos light, que es en ese sentido de no afrontar los problemas fundamentales que cualquier persona tiene, ¿no? Deconstruimos al individuo, le quitamos la personalidad y al final lo convertimos en alguien absolutamente maleable y lo convertimos en una especie de ser clónico que es exactamente igual que el de nadie. Yo creo que esa es la forma de dominar, es decir, es muy difícil dominar a individuos que cada uno vaya por su cuenta. Es muy fácil dominar a individuos a los cuales les has quitado la capacidad de pensar y la capacidad de actuar por sí mismos, porque entonces al final, como no sé cómo actuar, yo hago lo que me dicen y ya está. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unas estructuras muy potentes que hacen además que perdamos esos vínculos, ¿no? Me refiero, y ahí podemos hablar de todos los que queramos, ¿no? Claro, la familia. En el fondo, la familia está formada por individuos, somos individuos, y la familia, por muy numerosa que sea, somos muy pocos. En la familia, ¿no? La familia numerosa son 10 personas, 8 personas, 12 personas, 15 personas. Todos nos conocemos, sabemos cómo somos, sabemos cómo reaccionamos a los estímulos de los demás, y es, entre comillas, fácil darte y entregarte a 8, 10, 12 personas. Lo que es muy difícil es entregarte a 100, a 500, a 1000 personas. Eso es muy difícil. Entonces, yo creo que esa es la grandeza de lo que es la familia, ¿no? Es decir, es que es ahí donde nosotros realmente nos podemos entregar y nos podemos entregar con una confianza total en el que tenemos al lado que no nos va a fallar, ¿no? Entonces, claro, eso como es totalmente distinto a una gran sociedad, la gran sociedad nunca puede ser una gran familia, ¿no? Pero una sociedad formada por familias sanas y por familias unidas será mucho más sana que una sociedad formada por familias que no saben muy bien qué son y demás, ¿no? Entonces, esto, claro, la gente que también tiene poder lucha contra eso porque la familia es un rompeolas de todo ese bombardeo impresionante y masivo que te viene de un producto que otro ha cocinado, ¿no? Pero que en realidad no es lo tuyo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que insistir, ¿no? Los individuos somos personas, tenemos una dimensión familiar, que es una dimensión anterior a la social. Claro que somos individuos sociales, pero nuestra sociedad más pequeñita es nuestra familia. Y es ahí donde, vamos, eso es lo que pienso yo. Si eso falla, es que nos falla todo lo demás. Estamos haciendo un edificio enfermo. Lo que yo creo que en el ámbito de la educación es, por una parte, que los cimientos, está claro que cada vez es más importante que los cimientos en casa sean bien fuertes, pues, para educar bien a los hijos, pero por otra parte lo que veo es que cada vez más, la educación por parte de escuelas cristianas o de colegios cristianos, que quizás se están dejando llevar, y al final pues lo que se les supone que tiene que ser un colegio, pues, con miras cristianas, pues igual tampoco lo es tanto. Quizás porque los profesores cada vez hay menos religiosos en los colegios, o porque la dirección cambia y ya prácticamente no hay ningún religioso, pero al final, pues, que unos colegios no católicos que funcionan como funcionan, bien, pero que al final los católicos también funcionen de esa manera, pues, vale, se dejen llevar, pues al final es un poco pena también, y es cierto, ciertos profesores que están trabajando en colegios católicos que tampoco. Pues es que es claro, y además esto se vincula un poco con lo que tú habías dicho anteriormente, de que el problema lo tenemos en casa. ¿Bien? El problema lo tenemos en casa. Yo creo que el principal problema que tenemos es la secularización interna. Nuestro principal problema es la secularización interna. Nuestro principal problema es que nosotros mismos necesitamos la conversión, que creernos lo que llevamos entre manos, ¿sabes? Creernos el mensaje, el tesoro que llevamos entre manos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta batalla que está queriendo llevar adelante ahora el Papa Francisco, ¿no? De renovación interna y de conversión interna, ¿eh? En el seno de la Iglesia, esa llamada que él hace a la conversión personal unido a la conversión pastoral, ¿no? Que es así, es que, vamos a ser claros, hay colegios cristianos en los que, por ejemplo, pues la educación en la afectividad, en la sexualidad, etcétera, que son cuestiones fundamentales, se ha dejado en manos de, vamos, de personas que son absolutamente contrarias a la visión cristiana. Y entonces diciendo, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo nos podemos pegar un tiro a nosotros mismos? Entonces la batalla es ardua, pero hay que darla. La Iglesia es del Señor, es suya. Y como es suya, pues nosotros no tenemos derecho a cejar en este empeño. Con cariño, con paciencia, pero con constancia y con perseverancia, ¿sabes? Y la verdad es que vosotros, en medio de esta batalla, pues tenéis mucho que aportar, porque es que quizás uno de los defectos que decía yo que es que puede existir hoy en día es que parece que si no habla el obispo no habla nadie. Y eso es una pobreza, ¿me explico? Es una pobreza. A ver, he puesto el ejemplo ese de Rojas Marcos o lo que sea. A mí me gustaría que alguien más hable de ese tema, no solo el obispo. O sea, hay cuestiones que afectan a la identidad humana en la que la sociedad debería de intervenir, ¿no? O sea, yo creo que también la vocación vuestra a la vida pública, la vocación vuestra a la presencia en medios de comunicación, ya sé que todo el mundo no tiene por qué tener, los dones están repartidos y uno no puede hacerlo todo, pero que también vosotros, sin duda alguna, en el plan del Señor formáis, en su providencia y en su plan, formáis parte de la solución. Un aplauso.